Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista a la hora exacta, 8 de la mañana y 4 minutos. 8 de la mañana y 4 minutos. Antes de irnos con nuestra primera entrevista, queremos invitarles a que se informen con nosotros sobre el tránsito en la ciudad de Quito. La AMT nos comunica, se informa incidente de tránsito en el sector San Miguel de Coyacoto. Tenemos cierre de un carril. Personal operativo se encuentra en el punto. Ahí tenemos, en San Miguel de Coyacoto, tenemos un incidente de tránsito, por lo cual se ha tenido que cerrar un carril. Y enseguida, Arnulfo Arteaga Realpe, periodista y escritor colombiano, actualmente desarrolla su trabajo en los Estados Unidos, trabajó en prestigiosos medios de comunicación en su país. Uno de ellos, Alternativa, donde compartió su trabajo con Gabriel García Márquez. Estos y otros temas los desarrolla junto a Alex Mora. Bien. Bien, estamos acá en su noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en su espacio de entrevistas. Acá en la 100.9 FM y también en 940 de amplitud modulada. Nos acompaña esta mañana Arnulfo Arteaga Realpe. Les vamos a contar un poco más de su historia, aunque muchos lo van a reconocer también. Él es periodista con más de 30 años que actualmente vive en Nueva York. Es fundador del periódico semanario ElSolNews.com. Trabajó con Gabriel García Márquez en la revista Alternativa en Bogotá en el año de 1975. Ha escrito varios libros, como ya lo decíamos, es comunicador, le gusta la comunicación, es periodista y nos va a contar hoy acá, aprovechando su visita, su estadía acá en nuestro país, nos va a contar un poco más de lo que ha realizado. Empecemos un tanto por la historia. Queríamos darle la bienvenida, agradecerle que nos acompañe aquí Arnulfo y que nos cuente qué ha realizado usted a lo largo de su trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que me da. Vine aquí al Ecuador a conocer este hermoso país. Estuve por el oriente, me pareció fabuloso, conocí las etnias, estuve en la selva, estuve en zoológicos, todo muy hermoso, muy bonito. Y pues mañana posiblemente viajo a Colombia, donde voy a editar mi quinto libro, que ya tengo la editorial Ibáñez, que es la que va a editar el libro. Cuéntenos un poco más de su experiencia, de su trayectoria. Nos llamaba mucho la atención esto que usted nos contaba en parte de su biografía, esto de trabajar con Gabriel García Márquez, precisamente en la revista Alternativa. Alternativa. Sí, ahí trabajamos. Yo me acuerdo que era un periodista muy joven en esa época, y escribía de vez en cuando para el diario El Tiempo. El director, digamos, uno de los directivos del Tiempo, que era Enrique Santos Calderón, que de pronto ustedes lo han oído nombrar, me ofreció una vez, me dijo, ¿quieres trabajar en Alternativa? Yo le dije, bueno, me gustaría, pero yo la verdad ni sabía ni estaba tan enterado de que esa revista era de García Márquez, claro. ¿No? Entonces la acepté, me fui a trabajar allá y ahí fue donde ya me di cuenta y lo conocí a García Márquez. Me preguntó que de dónde era, le dije yo soy de Nariño. Ah, tú eres pastuso, me dijo, los pastusos son berracos, me dijo García Márquez. Él siempre ha sido elitista. Yo nunca puedo decir que fui un amigo íntimo de él, que nos tratábamos de tú y vos, nada de eso. Nos conocimos ahí en la redacción, pero él era directivo, yo era un simple reportero. Pero de todas maneras, todos los viernes había consejos editoriales y ahí se discutían los temas que iban a salir. Ahí fue donde hubo muchas anécdotas que las cuento en el reciente libro que saqué, que llama ¿Cómo logré el sueño americano? Ahí yo narro muchas anécdotas, pues muchas que trataré de pronto de contarles algunas, ¿no? Que recuerde, como por ejemplo cuando él enviaba, él no permanecía mucho en la revista, él más que todo iba los viernes al consejo editorial. Entonces él mandaba sus crónicas a la revista, y un día me dice Enrique Santos Calderón, que era el director de la revista, me dice: cuando yo recibo las crónicas de Gabo, yo me siento un vulgar cuartillero, decía él. Y Enrique Santos, de los grandes periodistas colombianos, me decía a mí así. Y una vez él trató de un corrector de estilo, el jefe de redacción se atrevió a corregirle una de las notas, y llegó el era un corrector de estilo, y se dio cuenta el jefe de redacción, que era Carlos Duplá Sanjual, y lo regañó. Dijo: ¿cómo se te ocurre corregirle a Gabo? ¿Cómo se te ocurre? Si él es un escritor ya famoso, ya era famoso. Él no era Nobel todavía, pero ya era famoso, y lo regañaron. O sea que él era, pues, una cosa del otro mundo, ¿no? Ahí en la revista. Diferente, ¿no? Sí, y yo me acuerdo, yo era un periodista de provincia, porque yo soy del departamento de Nariño, y yo me sentí incómodo cuando me doy cuenta que todos los que trabajan ahí eran grandes periodistas, y yo era un muchacho joven que estaba en medio de ellos. Ahí tenía, por ejemplo, a Antonio Caballero, que es de la revista Semana, Carlos Duplá San Juan, estaba Costaín, estaba, bueno, muchas lumbreras, y yo me sentía ya complejado, porque era un muchacho. Y entonces yo le digo a un periodista, le digo, y otra cosa que me llamaba la atención, que todos ellos solo andaban en tenis, en jean y con su chaqueta, todos ellos, incluyendo Gabo. Y yo tenía mi buen traje con corbata, con chaqueta, iba así. Que por cierto, yo tenía como dos trajes, no tenía más, pero iba así. Entonces, y un día le digo a un amigo periodista, le digo: hola, yo me siento incómodo y también vestido allá, porque pues todos ellos andan así en chaquetas, y yo nomás voy con corbata y todo, ¿no? Y entonces el tipo me dijo, porque yo era muchacho, a mí recién estaba haciendo periodismo nacional, tienes que seguir yendo vestido así como estás, porque tú eres Arnulfo Arteaga apenas. Y García Márquez es García Márquez, Enrique Santos es Enrique Santos, Carlos Duplá San Juan, ellos son tipos ya de mucha altura. Entonces tú no se te ocurra vestir como ellos, me decía. Esas son anécdotas, ¿no? De allá de... Ajá. Arnulfo, y ya hablando específicamente de usted, ¿cómo nació este gusto por la comunicación, el trabajo, precisamente, todas estas anécdotas, hablando ya de su trayectoria? Bueno, la historia es un poquito larga. Yo narro, cuando yo escribí mi libro autobiográfico, Cómo logré el sueño americano, ahí narro toda mi vida, ¿no? Desde cuando yo nací en Tumaco como periodista, autodidacto. Fundé un periódico pequeñito que llamaba La Verdad Costeña. Me fue bien y dije, no, pero yo creo que puedo alcanzar algo más, me voy a Pasto a fundar un periódico allá. Yeah. Y fundé otro periódico que llamaba La Verdad. Entonces yo dije, bueno, me fue bien en la capital de Nariño, yo creo que soy capaz de seguir más hacia adelante, me voy a ir a Cali, que ya era una ciudad mucho más importante. Y me fui a Cali, trabajé allá en una emisora de Todelar. Y un día un periodista que yo había conocido en Pasto, que estaba en Bogotá, me dice, mira, en Bogotá hay una plaza para un reportero económico. tú verás si te les mides. Le dije, pues yo no sé nada de economía, pero yo me le mido. Y me fui allá, y entonces me tocaba hacer redacción de temas económicos. Y yo no sé cómo logré salir adelante. Claro. Y el periodista me decía, yo sufría viéndote a ti, que tú no sabes nada de economía, haciendo noticias de economía. Pero logré. Y entonces salí, perdón, salí de ahí y pasé a... De ahí de la de estar de donde estaba, pasé a radio, Super Radio. Entonces, de ahí me ascendieron a los 4 meses, me ascendieron a coordinador de la emisión nacional del noticiero. Solo a los 4 meses, yo era un muchacho. Y así me fui subiendo hasta que ya me puse a escribir en El Tiempo, escribí unos artículos, les gustó, y fue cuando me dijo Enrique, tú no quieres trabajar en Alternativa, y me fui. Y después, pues, cuando ya me di cuenta que esa Alternativa era una revista famosísima, tanto que hasta esa revista la declararon Patrimonio Nacional de Colombia. Toda la ¿En serie? ¿Qué año fue? En 1977, por ahí. Esa revista usted la encuentra en el Museo Nacional de Colombia, como las mejores revistas que ha habido, ¿no? Que la dirigió Enrique Santos y Gabriel García Márquez. ¿Y qué libro le ha escrito usted, Arnulfo? Mire, yo escribí, en primer lugar, El Infierno del Paraíso, que fue una novela muy famosa. Esas la escribí y la publiqué en Nueva York. En Nueva York, en esa novela me fue, pero estupendamente bien. Inclusive a los 2-3 meses, saqué apenas 1,000 ejemplares. Ya no había ejemplares. Se agotó completamente la revista, la gente la buscaba, pero con locura esa revista en Nueva York. Por ahí como a los 3 años... ¿Fue en Nueva York esto? Nueva York. Ya. Entonces, allá hay un periódico que llama El Diario, que es el principal diario hispano de Nueva York, y donde él saca las estadísticas de los libros más vendidos. Y cuando me doy cuenta que estoy en el 10º lugar entre los libros en español más vendidos en Nueva York, y después a la otra semana me doy cuenta que estaba en los 7, en el 7º lugar, después pasé al 2º, y hasta llegar al 2º lugar de los libros en español más vendidos en Nueva York. Esa es una otra anécdota. Yo trabajaba en un part-time, o sea, medio tiempo, en una emisora en Nueva York, y un día entra un locutor con un periódico y me dice, Arnulfo Arteaga Rialpa, el segundo escritor más leído en idioma español en Nueva York. Yo creí que era una burla, y hasta me le enojé. Le dije, ¿por qué te burlas? Porque saqué un libro. ¿Te estás burlando? Y dice, ¿cómo burlando? Mira lo que dice la prensa. Aquí estás, 2º lugar. El recorte de prensa. Sí, no, él lo tenía todo el periódico, lo estaba leyendo. Yeah. Y me dice, aquí estás. Yo no lo podía creer, porque yo escribí ese libro sin ninguna ínfula y nunca pensé que llegaría lejos. Claro. Cuando pasó el tiempo, un día llega una muchacha ecuatoriana allá al periódico y me dice, a pedir trabajo. Y después, como a la semana, me dice, présteme $500. Le digo, no, yo no tengo 500. ¿Cómo usted no va a tener si usted es un hombre famoso y de mucha plata? Y le digo, ¿y por qué dice eso? Yo en el Ecuador vi su libro y se vendió. Y usted es una persona muy famosa, muy conocida. Le dije, yo no he sabido eso. Pasaron los años y me fui a Costa Rica. Y un señor allá me dice, su libro, El Infierno del Paraíso, lo están vendiendo en Francia y también en Alemania. Le digo, no, no puede ser, porque yo mi libro solamente lo escribí para venderlo en Nueva York y se vendió. Y cuando dice, yo le doy los links, y ahí los tengo. Mire, en el 1 está en francés, lo están ofreciendo. Y allá en Alemania también lo están vendiendo. otra sorpresa que yo ni sabía. Pero hay algo más, que pasan los años, porque este libro lo escribí hace 14 años. Y un hijo mío que le gusta navegar en internet me dice, papá, ¿cómo le parece que su libro está en las principales bibliotecas de Estados Unidos? Incluso en la Harvard lo tienen, ese libro. Yeah. Y yo decía, ¿cómo es posible que ocurran tantas cosas? Yo nunca pretendí nada de eso, claro. Jamás. Arnulfo, ¿y actualmente qué es lo que usted está realizando? Porque nos decía que vive en Estados Unidos. Sigo con el periódico, yo lo tengo, cumplí hace un mes, dos meses, cumplí 35 años, que es otro récord que tengo allá, porque es difícil mantener un periódico tantos años, casi no se da eso. Claro. Cumplí 35 años, estoy un poco retirado, semi-retirado, estoy dedicado más a la literatura, que precisamente traje otros manuscritos para publicarlos en una editorial en Colombia, de un libro que habla sobre la ciudad de Nueva York, sobre cómo las mujeres abusan de los hombres en Nueva York. La antítesis de lo que ocurre por acá, ¿no? Y así, y además hablo de cómo son las cárceles en Estados Unidos, cómo funcionan las cortes de familia, cómo funcionan las cortes criminales. Hablo de Trump también se lo mete ahí la novela a Donald Trump. Espero que me vaya bien, ¿no? Arnulfo, queríamos agradecerle mucho el espacio que nos ha dedicado acá. Como lo contábamos a nuestros oyentes, usted está de paso acá en el Ecuador y nos ha tenido el gusto aquí de acompañarnos y hemos conocido un poco más de su vida, de su trayectoria, de esta amistad, como usted decía, no tan directa, pero sí con Gabriel García Márquez, de sus libros que escribió también, y en general de su carrera. Queríamos cerrar nada más con un mensaje suyo a propósito del 2018 que estamos iniciando. ¿Y qué proyectos tiene usted para este nuevo año? Para este nuevo año, pues publicar mi novela. Como le digo, que esta novela es la más larga, son 340 páginas, llama Carmela Cienfuegos. Y trato de presentar una visión sinóptica de lo que es Nueva York y los Estados Unidos, en todos los aspectos. Ese es por ahora el proyecto que tengo, pues, y ojalá pudiera salir, ¿no?, otros países también a dictar charlas, porque en Colombia me han invitado a dictar charlas en algunas universidades, y de pronto si hay la oportunidad en otros países. Perfecto, le agradecemos mucho el espacio que hemos tenido esta mañana acá. Estuvo con nosotros Arnulfo Arteaga Realpe, escritor y periodista. Le agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos nuestra primera entrevista junto a Arnulfo Arteaga Realpe. 8 de la mañana y 22 minutos, breve pausa aquí en nuestra cabina y al volver estamos ya con el actor Eduardo Mosquito Mosquera. No se despegue de nuestra señal, 100.9 FM y 940 AM.